de hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bueno, el día 12 de julio, acá en La Paternal, tuvo su cumpleaños número 116. Bueno, recordemos que el barrio toma el nombre, simplemente eso, ¿no? Toma el nombre de una compañía de seguros. Porque la estación, que hoy se llama La Paternal, se llamó en sus comienzos Chacarita. Toma el nombre de una compañía de seguros, que era La Paternal, justamente, que era la que armaba tenía los terrenos del barrio, y hizo un loteo destinado fundamentalmente para trabajadores. En este recordatorio, todos los recordatorios virtuales que hubo durante estos días, porque no fue solamente el 12 de julio, recordaban a una de las instituciones que acompañaron el crecimiento del barrio, que es el Sholem, nacido por allá por 1930. Y que después, con el paso del tiempo, deriva en el Sholem Buenos Aires a partir de noviembre de 2007. Bueno, ya estamos comunicados con Sergio Rabec, presidente de la institución. Buenos días, Sergio, y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué de aquello que fue acompañando, que fue creando el Sholem, no solamente en Paternal, por supuesto, sino en Villa Crespo y en distintos lados, qué de aquello que lo precedió contiene hoy el Sholem Buenos Aires? Bueno, el Sholem Buenos Aires en realidad formalmente tiene 13 años, pero como vos decías, hay una historia. La historia comienza con inmigrantes judíos que provenían de la Europa Central, sensibilizados e influenciados por los aires revolucionarios que estaban conmocionando a principios del siglo XX a Europa, y se establecieron aquí. Generalmente eran trabajadores que fundaron instituciones para compartir, para socializar, para tener un lugar de encuentro social. Después esto fue derivando en que se fueron creciendo las instituciones. Empezaron a ser centros culturales, recreativos, deportivos. Y Sholem Aleichem en La Paternal ha tenido una trayectoria muy importante en el deporte, sobre todo en el básquet y en el vóley. Claro. Sí. En ese sentido, hace 13 años, debido a que, como los clubes de barrio fueron teniendo problemas económicos, y sobre todo a partir de la década del 90, muchos desaparecieron, y otros que quedamos fuimos fusionándonos en lo que hoy es Sholem Buenos Aires. Ajá. Básicamente, Sholem Buenos Aires fue el resultado de la fusión del Pérez de Villa Lynch, Sholem Aleichem y el Colegio Sarmiento y Colonia Summerland, la Colonia Summerland de Mercedes y el Colegio Sarmiento de Villa Crespo. Sí, varios, ahí encontramos a varios, ¿no?, de las instituciones que tienen esos años, como bien lo decimos, son todas que se generaron entre 1930 y 1940, o sea, muchos años de trayectoria, y tienen distintas actividades cada una. Me parece que cada una aporta algo muy grande a lo que es a toda la comunidad, ¿no? Si comenzamos acá con el Sholem en Paternal, con ese jardín que implica muchísimo que sea un jardín, digamos, maternal para chicos de 2 y 3 años, y a qué comunidad, ¿no?, y a cuántas familias alberga. Bueno, como bien decís, Graciela, nosotros tenemos 5 sedes. Una de ellas es en Paternal, en la calle Maturín, uh-huh, al 2400, y allí funciona un espacio educativo de primera infancia, uh-huh, que está gestionado por nosotros, con nuestro abordaje pedagógico, nuestra concepción ideológica, en acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Como dijiste, son salitas de 2 y 3 años, hay 160 chicos, que fundamentalmente provienen de La Carbonilla y del Playón de Fraga. Uh-huh. También de algunos inclinatos de Paternal. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando junto a estas familias porque consideramos que no solo es el chico el que viene, sino que el chico entra con la familia. Y las familias en este momento están pasando momentos muy difíciles. Son población de riesgo, y por eso empezamos una acción solidaria para con ellos. Uh-huh. Desde que comenzó la cuarentena, repartiendo bolsones de comida, colchones, abrigos, y sobre todo asistiéndolos en la contención. Uh-huh. En la contención emocional y la contención económica dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Y si nos vamos ya para el lado de Villa Crespo, ahí tenemos lo que cuando es habitual, cuando estamos en nuestra normalidad que conocemos, está la escuela primaria, está el jardín de infantes y hoy una cantidad de actividades virtuales, ¿no? O sea que no han parado en ningún momento. Sí, sí, estamos funcionando desde plataformas virtuales. Nosotros en Villa Crespo funciona parte del colegio primario y del jardín, funciona también un kinder club. Uh-huh. Los días sábados. Sí. Que tiene una concurrencia de 300 chicos. Uh-huh. Y normalmente es presencial la actividad, por supuesto. Desde la cuarentena estamos trabajando desde las plataformas virtuales, tanto en colegio primario como en jardín y en el kinder, como también en el deporte, ¿no? En, sí. En Yolem de Maturín estamos llevando a cabo un programa que se llama Entrená en Casa. Mira. Donde seguimos con la actividad dentro de lo que se puede de forma virtual. Sí, claro, sí, se entiende. Vos hablabas de los deportes y, bueno, hablabas del vóley, hablabas del básquet. También el futsal es algo que ustedes han metido con muchas garras acá en Maturín, en el Yolem. Sí, sí, sí, también el futsal es una actividad que venimos desarrollando desde hace muchísimos años. Los chicos que participan de la actividad de 6 a 13 años y los talleres para los más chicos, y fundamentalmente cuando cumplen 13 años pasan a jugar fútbol de campo en nuestra sede que está situada en el partido de Esteban Echeverría en la localidad de Cani. Claro, ahí me voy con la otra institución que es Summerland y que tiene Summerland y también Almafuerte está ahí cerca, si no me equivoco. O es Almafuerte es la que está en Esteban Echeverría. Y la colonia Summerland está en Gowland a 3 kilómetros de Mercedes. Exacto. Está a 250, 300 metros de la ruta nacional número 5. Sí. Es un predio de 12 hectáreas donde tenemos 2 turnos en verano de colonia y tenemos un turno de invierno que este año no hemos podido realizar. Ajá. Pero al mismo tiempo hemos cedido el predio a la intendencia de Mercedes. Uh-huh. Que lo convirtió en un centro de aislamiento sanitario. Es sí. El CAS 1 de Mercedes. Sí. Que en Mercedes la situación está bastante difícil. Hubo cerca de 300 casos desde que se inició la pandemia. Sí. Es muy probable que sea en los próximos días utilizado como como centro de aislamiento. Sí, convengamos que Summerland es muy grande, tiene una gran capacidad, tiene casitas que se pueden ser habitadas, tienen inclusive mucho espacio libre. Si entiendo bien, creo que han instalado 150 camas ahí. Sí, sí, son 150 camas entre cinco pabellones y lo que llamamos la casita de los maestros, que es donde se alojan los maestros durante el lapso que dura la colonia. Y bueno, un playón polideportivo. Ese predio fue en realidad la estancia de José María Bernet, que fue el primer gobernador argentino en Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, ¿no? Sí, hay mucha historia en todo, ¿no? También podemos ir a los años 70 y hablar de los desaparecidos también, que fueron también muchos de esos colonos que formaron parte de estas instituciones. Sí, sí, sí, claro. Nosotros tenemos una placa recordatoria, porque la colonia tiene una historia muy rica. Durante 70 años que tiene de existencia, salieron de la colonia profesionales, artistas, políticos, científicos. Y dentro de todos ellos tenemos reconocidos 39 desaparecidos que han participado de la colonia. Nombres como el de Raimundo Gleiser, el cineasta del cine de base por la liberación, Marcos Osatinsky, bueno, y muchos otros que han pasado por la colonia y hoy revistan carácter de desaparecidos, como también abogados, escritores, y bueno, nosotros le rendimos siempre todos los años un homenaje a ellos. Tenemos un bosque de la memoria dentro de la colonia donde hemos plantado un árbol por cada uno de ellos. Y participamos los 24 de marzo normalmente junto a las autoridades de Mercedes en la conmemoración del Día de la Memoria. Exacto. Y también ahí nos vamos y sumamos también al Espacio IF, porque el Espacio IF también forma parte de todo eso que vos decís. Muchos de los que han salido desde ahí también han sido parte del IF y la historia que tiene, que también integra de alguna manera todo este grupo de instituciones. Sí, sí, claro. El teatro en realidad nace como un teatro en Yiddish, el dialecto que hablaban los judíos que provenían de Europa. Nace en un comedor comunitario, nace como un teatro hablado precisamente en Yiddish. En el año 50 se construye el actual edificio, situado en Boulogne-sur-Mer y Corrientes, entre Corrientes y Lavalle. Bueno, por supuesto que está cerrado como todos los teatros, pero veníamos trabajando sobre todo en las salas más pequeñas, diferentes obras, cuyo director artístico, Osvaldo Quiroga, hizo una apuesta muy interesante durante los últimos dos años. La sala 1, que es una de las pocas salas de Buenos Aires con teatro giratorio y con escenario giratorio, y capacidad para 600 personas. Bueno, generalmente es utilizado por actos escolares para cerrar el fin de ciclo, conciertos líricos, diferentes funciones teatrales. Lo que pasa que hoy el teatro en realidad es insustentable, un teatro de esas dimensiones. Nosotros nos fijamos, prácticamente todos los teatros han sido reconvertidos a salas de 100, 120 como máximo. Lo cual, bueno, nosotros seguimos apostando a la historia. Y por eso es la historia cultural, el acervo cultural de este teatro, lo que lo que nos hace redoblar los esfuerzos por sostenerlo. Claro, eso justamente te quería preguntar. Primero tuvieron que padecer el aumento explosivo de las tarifas y luego ahora esta recesión impuesta por las medidas contra la pandemia. ¿Cómo se sustentan? ¿De qué manera? Porque por lo que estás diciendo, se está subsidiando. ¿Algunas instituciones subsidian a otras? Sí, claro. Nosotros en realidad somos una sola institución. Correcto. Digamos que son decisiones políticas de la institución sostener las áreas que estamos sosteniendo, bien, aun cuando sean deficitarias. Claro. Tenemos áreas rentables y áreas deficitarias. Con respecto al teatro, al estar cerrado, lógicamente disminuyen los gastos, pero no tenemos ingresos. Claro, claro. Hemos recibido subsidios durante este año que nos ayudan a paliar la situación y de esta manera lo estamos sosteniendo. Uh-huh. Calculo que para septiembre, de acuerdo al plan del gobierno de la ciudad, se podrán reabrir los teatros con capacidad limitada. Así que bueno, estamos a la expectativa, lógicamente muy pendientes de cómo va evolucionando la pandemia en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando con Sergio Rabá, que es presidente de la institución Yol en Buenos Aires, y un poco eso, ¿no? Después de hacer este recorrido, que podríamos seguir muchísimo tiempo y recordando un montón de cosas, ¿qué es lo que vos decís? Hoy hablás del IF, de la apertura del IF, pero también es cómo nos preparamos y cómo se preparan todas las instituciones que se han fortalecido tanto a lo largo de todos estos años y hoy también están dando, siguen dando esa solidaridad hacia la normalidad que esperamos que venga pronto. Sí, la verdad que nosotros estamos muy pendientes de que los chicos, los chiques, los adolescentes, los adultos puedan volver, que podamos volver a las actividades presenciales. Nosotros hicimos un ejercicio con todos nuestros asociados, que era que recuerden el último día que estuvieron en la institución, en qué sede estuvieron, cómo la pasaron y cómo imaginan que va a ser el día en que vuelvan a esa misma sede. Claro, claro. Nosotros la verdad tenemos expectativas en que en algún momento volveremos a una nueva normalidad y en algún momento a la normalidad a la que... Claro, que siempre tuvimos, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Y vos lo dijiste, los asociados, ahí también, lo que acá hacemos es invitar, el que quiera se puede asociar al Yol en Buenos Aires por parte de todas estas actividades y que pueden entrar a la página también y mirar lo mucho que hay para hacer en nuestra normalidad habitual, que es la que queremos que vuelvan, ¿eh? Así que bueno, eso es parte de lo que queríamos, es parte de lo que nosotros queríamos reflejar un poco en esta entrevista, que conocieran el Yol en Buenos Aires. Te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir y esperemos que pronto lo podamos hacer en forma personal, viéndonos la cara y también que ustedes puedan algún día venir acá y estar al aire en vivo. Bueno, te agradezco muchísimo. También te invito a que vengas a la institución o vengan a la institución cuando quieran. Somos una institución de puertas abiertas, serán muy bien recibidos. Sí, de puertas abiertas y solidaridad. Muchísimas gracias, Sergio Rabec. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos conversando con Sergio Rabec, presidente de la del Yol en Buenos Aires. Así se llama ya desde 2007, Yol en Buenos Aires.